Alejandro. Bueno, la idea de este último espacio es un poco como sacar algunas conclusiones y reflexiones sobre lo que implican estos espacios, pues que empiezan como a ser curar vida en diferentes ciudades, en diferentes lugares, pues, y de los cuales muchos de nosotros somos participantes activos tanto en la producción como en la, digamos, en la participación, y que queremos que, pues, no cerrar sin antes como hablar un poquito sobre lo que vivieron, sobre lo que les pareció este espacio. Pues, creo que es importante aprender y cada vez como ir pillando como qué cosas se pueden ir como ajustando. Y también el espacio, al espacio está invitado Alejandro Duque, que nos acompaña desde Suiza. Es la segunda vez que está en el laboratorio y creemos que Alejandro, pues, es una persona muy valiosa para este tipo de procesos. Y también el espacio queremos que sirva para que los parches que estuvieron trabajando, pues, muestren un poco, cuente de la experiencia de lo que hicieron. Entonces, pues, el retorno. No sé, yo propondría que arrancáramos con Alejandro, que nos diera como un punto de vista sobre ese tipo de acciones que están empezando a emerger, pues, en nuestros contextos y que de alguna manera, pues, todos estamos convencidos de que son valiosas, pero chévere una mirada un poco externa de lo que está pasando. Ahí estamos, lo que pasa es que vamos para cerrar el micrófono y que no se le devuelva lo que se está diciendo. Tratar de encontrar una palabra que pueda significar lo que es poner en la misma mesa entes como el MAM, que es el Museo de Arte de Medellín, Medellinita, que es una iniciativa pues, de la ciudad a nivel de tecnología muy grande, pero no tengo esta plataforma, que son facilitantes y muy amigos cercanos de la comunidad, gente como las bibliotecas públicas, o los telecentros, o yo que soy un individuo que no represento a nadie, que no represento a la FULAC, de hecho no estoy hablando con la FULAC, no podría, no se sabe aún qué va a pasar con la FULAC, realmente si va a suceder en Brasil, o en Chile, o en Bolivia, hay como una especie de momento y espera con respecto a lo que venga en la FULAC, pero en el intermedio, en el entretiempo, con Camilo y Medellín logramos que fue el patrocinador más importante de la FULAC, que fue ese encuentro en Medellín en abril del 2011, pues nos reservaron un poquito como el presupuesto y apoyo para generar algo que llamamos cooperaciones. Camilo, si estoy de pronto repitiendo, pues para evitar y para ganar tiempo, pues para que hablemos más, me escribís por el chat. Si eso ya lo dijiste, pues como, porque yo creo que lo podrías contar vos allá. Pero en una manera particular, yo vengo a porque mencionaba esa hora ahorita y al encuentro que tuvimos en la ciudad, alrededor de la palabra brecha digital, es que hoy nos estamos matando demasiado con una palabra que llama innovación. Cada 6 meses, como salen nuevas tecnologías, salen nuevas palabras con las que intentan como imitarnos. Pues porque obviamente las ideas las tiene la gente joven y la gente joven es la que sabe en realidad cómo utilizar la tecnología. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, sabemos que son muchas las brechas digitales, sabemos que es un problema como de alfabetidad, ¿no? Como de ser capaces de leer, de ser capaces de leer o no leer, pero también es de ser capaces de controlar un aparato, de aprender a utilizar Facebook o de no utilizar. Y entonces es el punto más importante, saber hacer una cosa que es autoescribirse. Es decir, yo no utilizo Facebook, desafortunadamente sí utilizo Gmail, y aquí estamos utilizando el Skype, no tenemos una alternativa mejor aún. Pero en el caso, por ejemplo, de Facebook, es una razón personal, yo me autoescribo. Quiere decir esto que. Soy soberano y decido conscientemente que no quiero entrar en esa red. Sé que me estoy perdiendo en muchos contenidos, sé que algunas campañas activistas se cocinan ahí, que pues sería muy importante tener una cuenta en Facebook porque me podría comunicar tal vez con unos grupos sociales a los que yo normalmente no accedo. Pero también soy consciente de eso y entonces digo, no, me estoy autoexcluyendo. Es como. Yo tampoco utilizo el teléfono celular. Entonces me excluyo cuando estoy en la ciudad, me llaman los amigos que están saliendo por ahí, que están buscando. Me quedo solo y me doy cuenta de eso, al final termino en la casa aburrida haciendo nada. Pero también digo, listo, en realidad tampoco quería volver a caer a mi lugar. Entonces estoy haciendo otra cosa, entonces estoy abriendo un libro, entonces estoy mirando algo que no había mirado. O montando un proyecto con alguien, conspirando de alguna otra manera, en lugar de dejarme tragar por esa red. Entonces, para tratar de pensar un poquito esa noción de la autoexclusión y de la brecha digital que yo mismo me aplico, lo voy a poner en términos de comida. Es como cuando uno decide qué come y qué no come, qué quiere que le entre al cuerpo y qué no quiere que le entre al cuerpo. Es así, es una cuestión de soberanía con el cuerpo, con la mente y con las ideas. Entonces, todo esto para decir que. Con el saber, saber digital, porque obviamente hay gente que definitivamente no puede acceder a la telefonía y no puede acceder a la conexión a internet. Y sabemos la gran cantidad de información, de ideas y de riqueza que es la red. Si no, estaríamos en un comunidad. Pero entonces, sí, eso es como cuándo y cómo trabajamos, con qué tipo de proyectos trabajamos, a quién le vamos a regalar nuestra información. En el caso del teléfono, por ejemplo, él me decía que obviamente hay gente que tiene su tabletica y sus teléfonos del BlackBerry, no sé qué, pero hay gente que tiene un teléfono porque está vendiendo minutos en el parque, lo que está haciendo, le sentimos como a su distinto, una realidad muy, muy, muy concreta que tenemos arriba, entonces, y que no podemos olvidar cuando tenemos a mandar la palabra innovación y la verdad que es mucho más grande que las es que no se llama, bueno, todavía no se llama, pero quizás se llama ITC4D, como Internet Technologies, Internet Technologies for Communication and Communication for Development, la ITC4D. En inglés, pues, pero los que saben esto entenderán que son todos estos proyectos para conectar las franjas del planeta que están desconectadas, que en última lo que están haciendo es abriendo mercados. Y los más interesados son los que venden, pues, como los servicios de telefonía y esa infraestructura, como una empresa multinacional como Telefónica o ahora es Link, que intenta en Colombia apoderarse de la red 4G, que es la que va a permitir la movilidad total, pues como en tiempo real, poder bajar videos del teléfono, cambiando de lugar del carro, en fin, caminando, donde estés, vas a estar a una super alta velocidad conectada. Entonces, claro, hay que trazar unos nuevos relays de antenas y esto lo pueden empaquetar dentro de ITC4D o brecha digital y toda esta historia de innovación. Muy delicado porque obviamente si vamos a acceder a ese tipo de comida, debemos entonces entender de qué está hecha y deberíamos entonces saber si sí queremos comer o no queremos comer. Y no solamente por nosotros de manera individual, sino por una cantidad precisamente de grupos sociales que están muy al margen, que están demasiado protegidos hasta en otros sentidos mucho más importantes que el de la conectividad. Volviendo a la discusión con el saber, entonces, para terminar y cerrar rápido, se trata entonces como de plantear que nuestra brecha digital, la más grande que tenemos, es la que tenemos con nuestros propios grupos sociales y culturales. Por ejemplo, cuando hablamos de la minga, que precisamente en Cauca la vemos también amplificada, pues podemos aprender mucho de eso. Ahí es donde hay una ley, yo veo mi amiga la ley y entendería perfectamente qué tipo de licencia quiere utilizar para un trabajo pensando a través de la amiga. Esa es una invitación muy bonita que esa discusión con el saber suscita y que se desarrolló afortunadamente un poco más en el lapso en Quito y que yo pienso que aún deberíamos mantener pues como relevante en nuestra conversación infinita ahora en comunidad, en cooperación, que ojalá ahí entonces gente ahora en este camino está conociendo que ya lo vi, que nosotros encontremos en Manizales, en el festival de la imagen que viene, que es como otro de los momentos que nosotros podríamos empezar a trabajar en este calendario, también me imagino que han tenido bastantes discusiones como que hablamos, pero pensábamos en un lugar común, donde nos encontramos. Pero sí, entonces en esa historia de la brecha digital, pensar a través de los saberes ancestrales, o lo que sabe la abuela, o lo que sabe un tío, o lo que sabe un vecino, que estamos descartando porque no lo estamos viendo por internet con el logo de prensa, sino que está ahí al lado, entonces es más válido, es más importante rescatarlo. Sí, pensaba como en eso, porque me parece que lo que está aquí más importante. Desarrollados, cuidados, como gente de una subcultura subversiva de alguna manera. Es una revolución de los sur. Podría reemplazar la sur, y ya no se llamaría como es un lab sur lab, sino un lab sub lab. Un marco debajo de otro. Pues eso es más o menos lo que teníamos para decir. Yo creo que todo lo que tiene que ver con proyectos, con grupos, irá en este momento mucho alrededor de las redes comunitarias, yo creo, porque están saliendo por todas partes. Y es muy bonito, precisamente porque es como volvernos un poco a la analógica. Y me imagino que intentar conectar a través de cooperaciones con Medellín y luego analizarlas. Esperamos, o Barranquilla, no sé qué va a seguir, es como el lapso de la vida, como una suerte, una fortuna que tenga que suceder. Ya, eso lo dejo aquí y espero que podamos hablar. Y muchas gracias, señora. Tiempo, creo que ahora más que preguntándolo, ya lo estamos asumiendo como una realidad, ¿no? Y ahora es como una internecesidad, ¿no? Como que estamos intercambiando necesidades y posibilidades de soluciones, ¿no? Que creo que es realmente donde el arte empieza a cobrar un real sentido, ¿no? De nuestra parte, pues el equipo de cooperaciones, el parche de cooperaciones, lo que se está haciendo con Alejo, yo creo que es invitarlos, así como en algún momento el Lapsur Lab puede ser de ustedes, cooperaciones también, pues ahí está como toda la documentación de cómo se ha hecho desde el comienzo, haberla visto también, y es como un modelo que podemos empezar a replicar, teniendo siempre en claro que, pues, que no es de nadie, es como no a la apropiación del proyecto, sino simplemente un libre uso. Yo no sé, yo igual sigo felicitando a Javier un montón, con, no solamente con la gestión del Common Lab, sino pues con todo lo que está haciendo acá en Cali. También pues que aplaudir mucho las acciones que se están haciendo desde la independencia en Cali, y que acá nuevamente nos damos cuenta que ese tipo de uniones terminan generando otro tipo de procesos, como lo que están haciendo pues el parche de Lorena, de Susana, la persistencia técnica de Oscar, pues como de todo el parche de Cali. Tal vez se me van a escapar mucho la gente de Noise Radio, que está siempre muy muy activa desde la práctica y también desde la academia, que es muy fuerte también, infiltrando además varios sectores. Y ya, pues yo no sé si ustedes quieren decir algo. Bueno, como... creo que lo más importante de esos encuentros es podernos ver y podernos conocernos y poder tejer red. Creo que de ahí viene todo. Todo esto del lab y la moda del lab, que ya muchos lo hemos discutido como, bueno, todo es lab o cualquier cosa es lab, sí, pero tenemos que también tener en cuenta cuáles son las dinámicas que nosotros vamos a copiar de esos laboratorios. O sea, no creo que sea malo copiar, sino saber en dónde nosotros vamos a poner ese post. O sea, de dónde lo vamos a pegar y con quién nos vamos a pegar y cómo nos vamos a integrar a las otras redes. Digamos, como experiencia que he tenido en el Common Lab, siempre estuve en la finca, estuve en Univalle, estuvimos trabajando con las huertas, fue una experiencia muy interesante, fue un intercambio muy bueno entre, digamos, una alta, baja tecnología que es Arduino, que es un microcontrolador, que es un computador muy pequeño en el cual yo puedo hacer procesos de computación física. Y los jardines, que parece como un poco alejado de, pues, de esta otra tecnología. Y bueno, retomo esto como por lo que hablaba Alejo sobre la forma de romper la brecha digital es cambiar el concepto de, que tenemos de tecnología. O sea, la tecnología no solamente la super, hiper, mega, ultra alta tecnología, sino cualquier acción del hombre es tecnología. Entonces, si partimos desde ahí, todo puede entrar en esos laboratorios en diálogo. O sea, la sociedad es una tecnología que nosotros tenemos que empezar también a alterar, hackear y cambiar. Las costumbres, la cultura, bueno, etc. Un pequeño inconveniente que tuvimos fue como ya, yo creo que por una cosa de cómo se arman todos estos eventos, que también es, ¿no?, una cosa muy rápida y a veces escapan detalles y todo este rollo, fue comprar algo que no funcionó para para la huerta. Compramos un motor, que era un motor de presión, pero el motor no sirvió porque ya había presión y ya estaba mucho más montado el sistema de riego. Entonces, como que voy a esto como para reflexionar acerca de cómo nosotros estamos viendo las necesidades del lugar. O sea, no solamente llegar como a imponer las cosas, que es muchas veces la crítica que se tiene contra los hackers o contra el uso de la tecnología, como vemos la tecnología, ¿no? Que llegar entonces, vamos a plantear acá tecnología y empiezo a regalarle computadores a todo el mundo sin reflexionar si realmente esas personas necesitan un computador. Entonces creo que también es como dar un paso atrás en el momento en que trabajamos con comunidades y empezar a reflexionar desde sus propias necesidades y no de las necesidades que nosotros creemos que ellos puedan tener. Y ahí ya empieza a cambiar como ese diálogo y ese discurso del lab. En cuanto al lab, creo que el lab es cualquier lugar, es un lab. No necesitamos un espacio físico, no necesitamos mucho presupuesto, mucho dinero para montar ese tipo de labs, sino que es una actitud. Entonces es chévere tener siempre esa actitud de lab, y con cualquier persona que nos encontremos o con cualquier parche que lleguemos, así no sean los más hipertecnológicos o lo que sea, o estén metidos en nuestro rollo, es chévere empezar a compartir nuestras experiencias. Y bueno, ya. ¿O yo? Sí. Sí, pues voy a decir algo acá, y es que de la línea con lo que decía Alejo hace un rato, e hilando también un par de asuntos acá, creo que por lo menos nosotros los que nos acercamos a este tipo de espacios tenemos otra visión de lo que es tecnología, lo que es brecha digital y todos esos asuntos. La situación, porque todavía no sé si será un problema o no, es la visión o la interpretación que tiene el gobierno de qué es tecnología y qué es cerrar la brecha digital. Entonces, de alguna manera, lo decía Hamilton, se le ocurre a la cabeza de tecnologías de este país inundar todos los colegios con computadoras, con tablets, esto y lo otro, sin pasar a ser despectivo, pero me pongo en una situación hipotética. ¿Qué sería de una tablet 15 días en Puerto Inírida? Pues el nivel de calor, humedad, los picos de electricidad, eso y lo otro, sé que la van a matar muy, muy rápido. Entonces lo que van a hacer es que simplemente van a crear más basura electrónica, entra en el círculo de la obsolescencia programada, porque el gobierno pues simplemente está buscando hacer grandes alianzas con grandes empresas. Entonces le venden lo último, de la última versión de esto, pero en 6 meses eso ya es un tiesto, entonces hay que comprar otro, y bueno, y entramos en esa cadena, en esa cinta transportadora sin fin, y estamos el resto que estamos parados al lado de acá, que empezamos a pensar cómo reciclar, cómo reusar tecnologías y cómo aproximar problemáticas a la tecnología. No es como, vea, yo le traje la solución, no, venga, sentémonos un momentico, cuál es su problemática, y entre nosotros vemos quién es el que tiene la tecnología para ayudarla a resolver, y todos aprendemos a resolverla a manera de taller, en un espacio que no precisamente tiene que ser un laboratorio configurado como tal. El garaje de un carro, el garaje de una casa funciona, una terraza, un parque abierto, bueno, un lugar que simplemente deje espacio para que las personas se reúnan y aprendan haciendo, que creo que eso es un punto grande que nosotros hemos encontrado. Y es que en el momento, en la medida que se haga más lúdico y que uno pegue y doble, raspe y se queme y se electrocute, pues entonces va a ser más divertido porque entiende uno todo el proceso. Es más distinto que ir y comprarlo ya listo. Por otro lado, hablando como de esos sistemas alternos de comunicación, han venido apareciendo como, así como se busca autonomía con las semillas alimentaria, pues autonomía con esto y lo otro, la comunicación también lo viene haciendo. Uno de los casos que hablaba yo hace un instante con Alejo era que es muy vigente todavía lo que sucedió en Egipto, cuando eso se prendió y cerraron todos los canales y pensaron que cerrando los canales tradicionales o los canales de distracción masiva, televisión, periódicos, la misma internet, cerraron las IPs, pensaron que iban a cerrar pues como el ruido allá adentro, no, venga, y arreglémoslo acá en casa, pero no, aparecen reusos de tecnología como son los radios, los radios de radioaficionado, y con eso empiezan a transmitir la información de un lado para el otro y el mundo se entera en realidad qué es lo que está sucediendo allá. Y claro, si vos te devolves un poquito en la historia, vos puedes transmitir hasta datos por ahí. O sea, no vas a mandar el video en HD, pero sí puedes mandar mensajes de texto codificando en Morse o DTMF, bueno, otras cosas. Igual sucede o está sucediendo con el asunto de la internet. Pues claro, el que tiene billete manda un satélite y lo pone a transmitir, pero aquel otro le dice, no, yo necesito filtrar la información que está pasando por ahí, este, lo otro, bueno, los negocios que haya que hacer ahí. Entonces estamos montados en una plataforma que es propietaria, y que claro, como ellos son los dueños del balón, ellos pueden ponerse condiciones entre ellos mismos. Hay grupos de personas que están lanzando pequeños satélites, pues de unas cajitas así de 10x10, las tiran con bombas de globos aerostáticos de helio, sí, y eso alcanza a subir a la estratosfera y empiezan a orbitar. Entonces, si ustedes tienen su red, ¿por qué nosotros no podemos montar otra? Y es realmente barato, o sea, con una tarjeta SIM, un chipcito de GPS, un Arduino y un panel solar, y eso en serio uno sube a $100 y tiene un satélite. Y así puedes lanzar todos los días uno hasta que uno configura su constelación y tiene autonomía. Entonces, listo, si ustedes van a regular la suya, pues regúlela. Esa era una frase vieja, pues, como el día que regulen internet, se va a dividir en dos. O sea, un lado aburrido y un lado divertido, no es más. Entonces, yo creo que también estos espacios son como para pensar y sacarle punta a ese lápiz, porque no nos podemos quedar ahí amansados y esperando a que nos entreguen y nos entreguen. Sí, es la búsqueda de autonomías finalmente, ¿no? Y fortalecer esa autonomía. Yo quisiera como pues decir que un poco el propósito de este espacio, más que entrar en la lógica o en la moda de los lab, creemos que este espacio es un agenciador de relaciones. Un espacio para que de aquí sucedan otras cosas. Los nombres son simplemente etiquetas, formas de representación o de reconocimiento, pero realmente el sentido de este espacio es un espacio para que podamos, todos los que tenemos de alguna manera los mismos intereses, las mismas aproximaciones al conocimiento, a ciertos pensamientos sobre las propiedades, sobre las prácticas culturales y sobre las tecnologías, pues tengamos un espacio para encontrarnos, tomarnos un café, escuchar algo de música, enseñarle algo a alguien y quedar con unos cuantos contactos para seguir haciendo cosas. Creo que ese es el sentido de este espacio y de muchos de los que hemos ido creando. Yo no conocía a Luis Pérez hasta hace el Festival de la Imagen pasado, no conocía a Camilo hasta hace 2 o 3 años, pero cuando uno encuentra personas con las cuales comparte ciertas cosas, no tienen que ser todas, ¿no? Ciertos intereses, pues uno puede encontrar alguien con quien construir. Yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años es que hemos empezado a construir de verdad colectivamente. Antes trabajábamos muy en la lógica individual, o del participio del barrio, los 4 o 5 amigos que teníamos, y hoy los medios nos permiten amplificar ese impacto. Hoy nos están escuchando en muchas partes del mundo, incluso ni siquiera sabemos en dónde nos están escuchando, pero creemos que lo que estamos ahí generando son espacios para amplificar nuestros pensamientos, nuestros intereses. Y yo creo que también que este espacio, como los otros que hay en diferentes partes, sobre todo permiten algo de lo que hablaba Alejo, y es como retomar como algo que está en nuestra genética natural, es compartir sin mezquindad. Y lo hacemos, yo creo que lo hacemos con todo el placer. Es como yo he dedicado horas y horas de mi trabajo a trabajar y planear este evento. Algunos de ustedes o todos han dedicado horas y horas a estar en un taller o a venirse de un lugar o a conversar con el otro. Y toda esa suma de tiempos y talentos es lo que hace, como escribía yo hace un rato o ayer un texto, una acción en multitud. ¿Sí? Somos unos multiplicadores de pensamiento, unos multiplicadores de conocimiento, somos unos multiplicadores de muchas cosas positivas. Yo solo veo cosas positivas en estos encuentros. Gente talentosa, gente creativa, gente pila, gente que es capaz de mover los cimientos de sus territorios y con buenas propuestas. Obviamente tenemos que pasar, no todos contamos con todos los recursos, pero ahorita viendo este trabajo que está aquí atrás, recordaba un poco la universidad donde yo estudié, en la Escuela de Bellas Artes aquí en Cali, y hacía un contraste de la universidad donde yo trabajaba. Y yo recuerdo que en la escuela solo había como 2 o 3 computadores para que aprendiéramos como 80. ¿Sí? y esos 80 que pasamos por ahí, hoy uno los mira y dice, uy, todos esos manes son súper pilos, súper talentosos, están re bien. Y en otras partes tienen todos los juguetes y tal vez no pasa lo mismo. A nosotros nos costaba aprender y había una práctica de colaboración todo el tiempo y había necesidad. Yo creo que no está mal que tengamos que existan esas barreras porque nos implica poder desarrollar nuestra capacidad de ingenio para poder superarla. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Esto es un encuentro de creativos dispuestos a superar esas brechas, ¿sí? No sentados ahí quejándose, lastimeros, mamertos, hablando pendejadas, sino haciendo, actuando, creando, transformando sus entornos y sus comunidades. Para mí, la red de colaboradores es mi comunidad, o sea, ustedes son mi comunidad, pero cada uno de ustedes tiene una comunidad, tiene un parche, un sector, un grupo de interés con el que trabaja. Mientras yo tenga la posibilidad, pues voy a actuar por la comunidad a la cual le merezco fidelidad, es a la gente que trabaja honestamente por el desarrollo y porque hayan cosas buenas y chéveres por hacer. Y yo creo que hemos encontrado buenos parceros en todos lados, parceros en la institución, parceros en las universidades, parceros en los parches, en los barrios. Y más que logos y etiquetas, hay buena gente dispuesta a hacer cosas. Yo creo que es como un buen mensaje de este laboratorio o de este encuentro. Es que, repito, esto se hace gracias a que hay gente dispuesta a cambiar, ¿sí? Y ojalá se siga replicando este tipo de escenarios en muchas partes, pero con un sentido, no solamente como la crítica de Camilo, que me parece graciosa, de taller, sino que con un sentido de fortalecer la red, ¿sí? Fortalecer las amistades, construir nuevas cosas, evolucionar en otros procesos. Recuerdo un poco la vez pasada que vino Fellini la vez pasada vino a hablar de un tema de lenguaje cinematográfico, y en una charlita me compartieron que también tenían unos proyectos para desarrollar instrumentos para la producción, y esa conversación de 5 minutos detonó esto que está aquí. Eso es lo que pasa, o sea, cuando uno logra encontrar esos puntos de encuentro. Pasó un año sin que nos habláramos, pero quedó sembrada la semilla, la idea, que detona una acción, y esa acción impacta a otra gente, y esa otra gente lo multiplica. Creo que es un fenómeno, no sabría cómo se denomina en la aplica, pero para mí es como una reacción en cadena ahí que estamos generando en diferentes territorios, en Medellín, en Bogotá, en Cali, por allá se va el parcelito de Palenque a armar el Palenque Lab, por allá mil cosas. El apellido Lab, yo simplemente pienso que es una actitud de compartir, ¿sí? Es una actitud. Yo creo que los verdaderos laboratorios de ciencia y tecnología están en cada escritorio, en cada computador, en cada garaje, ¿sí? La ciencia y tecnología en nuestra sociedad difícilmente va a ser lo que entienden la ciencia y tecnología de los americanos o de los europeos. Nosotros realmente hacemos tecnología y tenemos tecnologías ancestrales, pero lo que está pasando acá es que las adaptamos, las apropiamos y las transformamos. Y esos son realmente nuestros procesos tecnológicos, ¿sí? Que haya una radio abajo todo el tiempo transmitiendo al mundo es una adaptación, una transformación de la tecnología. Que en Colombia la gente venda minutos para comer es una adaptación de la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que deben potenciar estos tipos de espacios. Yo la verdad les agradezco que hayan venido en el laboratorio, en el Google Lab. Soy convencido de que este tipo de actividades no se logran sin el compromiso determinado de las personas. Y aquí yo doy las gracias a todos los que han estado en la producción y a los que han estado colaborando y a los que han estado como asistentes, porque realmente es de ustedes el logro. Las instituciones solamente han puesto, digamos, lo que realmente menos importa y que muchas veces termina siendo lo más difícil, ¿sí? Que es unos recursos para que puedan haber clientes y familias, ¿sí? Pero si ustedes no están y si no se dan esas amistades, esas prácticas, eso no tiene sentido, se usan otra cosa. Entonces les agradezco de parte mía, de parte de Jimmy, que estaba aquí, me dijo que muchas gracias por haber estado, no puede estar ahora. Yo pienso que estamos haciendo acciones que cambian el pensamiento de las organizaciones. El año pasado a Jimmy, que es del proyecto de Industrias Culturales, le dieron madera, infinitamente madera, porque él, en su concepción de industria cultural, tenía todas estas organizaciones metidas dentro de la idea del centro. O sea, todos éramos susceptibles de ser empresas productoras de él. Y a partir de la madera que le dimos, él cambió el chip. ¿Sí? Y dijo, y no hay que cogerlo de otra manera, porque esto no es diferente. Y dijo, le apuesto a un segundo laboratorio para seguir entendiendo a ver cómo le seguimos apoyando. Y me acaba de decir, le apuesto a un tercer laboratorio para ver qué sigue pasando. Entonces, eso es la confianza, de alguna manera la confianza institucional. No porque demos resultados, ni porque aportemos plata, ni nada de eso, porque ya está entendiendo que la forma de valor que generan este tipo de organizaciones no puede ser un indicador cualitativo, sino un indicador cuantitativo. Digo, cuantitativo, sino cualitativo. O sea, generamos valor de otras formas. Y eso está clarísimo hoy para nosotros, pero para las instituciones no es claro. ¿Sí? Y ya el mismo hecho de que una institución, una entidad que tiene como objeto fomentar el desarrollo de la cultura, entienda eso, ya es un logro. ¿Sí? El Ministerio de TIC está ahí. Nos haya parado bolas, muchas, ustedes me imaginan, sumares, solo le están apostando a crear empresas. Y yo voy y le echo al mal el cuento, no, mira, es que hay otra forma de generación de contenidos y que nada. No me cree hasta que el man dice, bueno, listo, yo le apuesto. Con que ya el man haya, digamos, que haya copiado que existen otras formas de generación de contenido, de generación de valor, de productos diferentes a un videojuego que se vende en el Apple Store, ya ahí estamos cambiando la visión de una organización. Pero actuando, no parándonos a decir, no, es que ustedes no hacen, sino actuando, lo estamos demostrando. Si hacemos un balance, ¿cuántos conocimientos se generó aquí? ¿Cuántos productos culturales se generaron aquí? ¿Cuántos contenidos digitales se generaron aquí? ¿Cuántas transacciones electrónicas se generaron aquí? ¿Hay o no hay indicadores? Sí. ¿Hay los que les interesa? Que se use la infraestructura instalada de redes de comunicación. A ellos no les interesa producir contenido cultural, les interesa mucho la infraestructura. Pero como los grandes negocios se hacen con vendiendo aplicaciones en apps y descargas y no sé qué, eso es lo mismo que ellos ven. Pero si nosotros les decimos, existe esta otra forma de hacer, ellos nunca van a parar. Creo que nos pararon bolas, nos toca mandar un informe, sí, para justificarles los 10 pesitos que dieron, pero pues vamos a decir, mire, todo esto sucedió, les multiplicamos su plata porque se generaron miles y miles de cosas a partir de eso. Y seguramente de alguna manera empezaremos a incidir sobre la inversión del recurso público, sobre la política pública, sobre muchas cosas, pero con acciones. ¿Sí? Yo pienso que, y creo que nunca estaba de acuerdo con acciones que no lleven a nada, pero creo que ese tipo de acciones llevan a muchos, traen muchas buenas consecuencias. Alejo. ¿Me escuchan? Sí. Está muy, muy interesante toda la historia que estás contando, Miguel, muy bacano, porque la estás abriendo mucho, mucho más lo que uno pues, normalmente la podría ver. Y se tocó un poquito con la historia de cooperaciones y cómo con Camilo logramos que nos dieran otra vez el apoyo, que eso es plata de la alcaldía y que ellos ven las cosas tal como lo estaba describiendo. Era también como la suerte de tener a Ana Palacio, la directora nueva de Medellín Digital, porque ella estaba como muy conectada en decir que era importante acceder a la tecnología de una manera sensible. Y eso es lo que nos abre las puertas como artistas para poder plantear este tipo de proyectos y como para decir realmente que lo que estamos tratando de hacer ha sido en el tiempo, a lo largo del año, porque mira que han sido unos 2 años ya de trabajo, muy poquito tiempo, pero que evidencia que la red que estamos construyendo y el lenguaje que se está desarrollando, porque cada uno de esos encuentros o el mail que tenemos nos va ayudando a entender mejor qué es esa mierda de la Labs, y mira que el solo hecho de la acción de todo el mundo alrededor de la palabra ya es positivo, ya es como, ya estamos sobre eso, ya vamos para adelante, ya podemos tirar un poquito más allá de la barra, nosotros ya vamos a poner eso más arriba, ¿qué sigue? Eso te da una cosa muy positiva. Entonces, como para decir que lo que estamos haciendo es tratando de pensar un lenguaje común, tratando de poder entendernos el uno con el otro uno que está un poquito más de la institución, el otro que está un poquito más radical, el otro que es muy hippie porque está como de las huertas, pero que al final estamos coincidiendo muchas veces del día en diferentes lugares. Es muy importante, y que para terminar lo más importante, que lo estamos haciendo con una plata que logramos reservar, y por supuesto en algunas ocasiones, es que vamos a sacar una publicación. Afortunadamente no podemos tener en ella incluida hasta por ejemplo esta plataforma de Bogotá, o lo que sea, una cantidad de iniciativas más que son un poquito grandes, pero como no hemos podido conseguir, pues como que no están ahí. Pero vamos a seguir mencionando esto de la documentación, porque es muy importante decir que dejar el registro, no solo el informe que hay que entregar a quien patrocinó, sino como dejar la crítica a la tecnología, desde eso que estaba diciendo antes, que es pues con Agnes esa palabra innovación por la que nos están atacando tanto últimamente, que es también decirle a los mundos que estamos mirando la tecnología desde la componente social, ¿no? Que podemos hablar entonces de una sola palabra, lo tecnosocial, es para mí muy importante, y es por parte fundamental de este lenguaje, de este proceso de encontrarnos en el tiempo, en el año, y nada, o sea, su cuento para decir que es impresionante la potencialidad que tiene esta red, es decir, esta red como se llama, y es ver que se logra acceder como apoyos de diferentes lugares, y además ver las posiciones que cada uno, o que muchos de los que la conforman tienen en su trabajo del día a día, eso no es sino como algo positivo. Si en 2 años vamos acá, no me sorprendería saber que en un par de años más algo más grande y más positivo que afecte mucho más como bien queramos va a suceder, así que es listo, ya ahí hice un poco. Yo quería decir como que un poco para esa y desde cooperación ha sido muy importante, y lo hablamos en estos días con Fellini, y es que un poco para superar eso del taller, ¿no es cierto? Que a veces decimos es que hacemos el taller para empoderar a las comunidades, pero no les dejamos a veces mucho. Pues creo que a medida que vayamos avanzando vamos a ir mejorando en eso. Y con Sonema también lo hemos intentado, es cómo dejamos un registro paso a paso de las cosas que proponemos. Entonces, si hacemos el taller de radio, que se queden ellos con el paso a paso de cómo se monta, no que nos volvamos indispensables a veces, que eso es súper clave, ¿no? Y lo hablábamos con Fellini, como eso es una nota, pero si a mí se me olvida cómo fue que se hizo, no pude estar, que eso termine volviéndose como esa posibilidad del lab vivo y que nos lo llevamos cada uno, ¿no? En los paso a paso, los podemos descargar y tirar por todo lado. Creo que eso también termina, no sé si ayudando a como esos resultados que a veces nos piden. Se puede salir. Nosotros en el libro que sacamos de cooperación está pues de todos los talleres que eran pues talleres de fotografía estenopeica, de construcción de micrófonos, de radio, pues, tabletas para hackear la FM, hot glue, pues como que hay varios tutoriales ahí, a eso pues mucho cuidado, pues, como, y yo creo que pues, podríamos pasar, ¿no? A como lo que se hizo aquí en los talleres. ¿Alguno de ustedes quiere comentar conclusiones, percepciones, no conformidades? Bueno, no alcanzo a escuchar todo lo de Alejo, pero pues sí hay unas cosas que me gustaría destacar. Me parece curioso que tocaras lo del Ministerio de las TIC, porque creo que es cierto. La semana pasada yo fui al Colombia 3.0 hace un año, me llevan los estudiantes y estuvieron ahí muy felices porque había conferencias, o sea, trajeron unos manes muy duros a unas conferencias que ven a vender productos y todo. Y esta vez cometí el error de decirle lo mismo y salieron aburridísimos porque pues era una feria como de software, ¿no? Con todas las grandes casas de software. Es una crítica más constructiva porque aquí pues no estaba Jorge, por ejemplo, que es el representante de Mintic como para que se defienda, pero es una crítica y con eso voy a lo siguiente. Participamos con lo de Trueque Digital, con el proyecto de Trueque Digital estando ahí en Colombia 3.0. Si no es por el Ministerio de Cultura que medio nos salvaron ahí como para hacer algo decente, ahora nos quedamos como muy mal y muy aburridos porque la cosa no era el espacio, ¿cierto? Entonces yo creo que en esto de las tecnologías está tomando el camino equivocado, que es algo parecido a lo del TLC. O sea, como que digamos que es que tienen que vender a como de lugar y después hacemos las carreteras, ¿no? Que es como lo que pasó con el TLC. Que después los mismos ministros como que, ah, pero es que no tenemos infraestructura, no tenemos, el agro está jodido, que ya no sé qué. Entonces con las TICs está pasando eso, siempre es como la innovación, hay que crear empresas, hay que vender videojuegos, hay que vender, pero las herramientas, de que la gente de verdad los, pero no comprar simplemente software, sino que la gente cree sus propias herramientas, por ejemplo, o sus propios procesos, no es simplemente una imposición ahí de modelos y para acceder a un mercado. Yo no tengo nada en contra de que la gente intente acceder a un mercado, ¿no? O sea, todos tenemos que vivir de algo y si hay gente que quiere vender software y todo, está bien, pero esa no es la manera, o sea, de hecho como al revés, como primero que vendan y después si vemos cómo resolvemos y producir eso. Entonces sería una crítica para lo de Mintic, pero ahí es clave una cosa que vos has estado diciendo todo el tiempo y es de los habitantes de las instituciones, ¿no? Yo creo que aquí habemos personas que, bueno, representamos en cierta parte una institución como vos, como yo, como otras personas. Hay otras personas que dicen no, o como Hamilton que dijo esta mañana en la Mesa de Cultura Libre, yo no vengo por ninguna institución, sino por mí. Pero creo que todos estamos insertos en una comunidad, sea institucional, sea no institucional. Y la responsabilidad de cada uno y de cada una pues, es empezar a, como vos decías, servir de un, bueno, así lo entendí, como de un nodo multiplicador, ¿cierto? En esa comunidad, sea institucional o no. Desde el punto de vista de los que estamos en las instituciones, pues ahí hay un papel clave porque algo se puede hacer. Es decir, Mintic ya paró bolas a esto, en cooperaciones pues pararon bolas. Entonces, pues de pronto ahí se muestra un camino pues, de lograr una sinergia por ese lado. De pronto habrá otras que no funcionen. Y ya lo último, que es algo que no sé si lo mencionaste antes o algo, que ahí aparece un espacio para rescatar, que fue lo que tuvimos ayer en la tarde de lo de la academia, ¿no? Que era lo del foro de arte, ciencia y tecnología, que más que eso terminó siendo un poco una discusión como de la educación aquí en Colombia, un poquito, ¿no? Porque de eso se trata. Yo sé que muchas personas a veces dicen, no, es que la academia y los procesos académicos, no sé si vieron ese documental que estuvo por ahí de la educación prohibida. Uno lo veía y a mí pues me gusta el ejercicio que sea colectivo y todo eso, pero a mí me gustó, por ejemplo. Porque también me parece un poco satanizar, como no, es que los profesores y la academia lo que hace usted es castrarlo, ¿cierto? Como que a mí me pareció que ese era como el discurso. Seguramente es un discurso clásico, pero también hay muchos ejemplos en que eso es falso. Por ejemplo, aquí hay una universidad que está apoyando lo del Common Lab. Está alguien que es profesor de radio alternativo y todo haciendo allá de 8 de la mañana a 8 de la noche haciéndolo. Se trajo a sus estudiantes. Es decir, obviamente la universidad no es la única manera de hacer educación, pero también es una manera válida y pues yo sí defiendo como ese papel de la universidad. Pero obviamente también entrar en diálogo con otras maneras de educar, ¿no? Creo que aquí eso es una manera no de educar jerárquico de un solo profesor, sino participativo, que todos aprendamos. Entonces me parece también que ese es un eje clave de todo esto. No diría universidad, porque pues sería una parte de algo más grande, sino educación en general, y pues que se vea que igual no, tampoco hay que renegar tanto de ella. O sea, aquí todos somos estudiantes de cierta manera, hay que renegar en más de que no pueda, más gente no pueda acceder a ella, pero no es la educación como tal. Yo quería decir algo, y es también, o sea, con lo que Trueque Digital haya estado en Colombia 3.0 y con muchas cosas que pasan también en nuestros proyectos y que lo hablamos por cosas que nos han pasado en Medellín ahorita, que desde que llevamos trabajando un montón y nadie nos paró bolas, entonces ahora quieren que estemos en el canal de UNE y que vayamos a también como tener cuidado de hasta qué punto somos dispensadores gratis de contenidos o para llenar esos escenarios en donde de un momento a otro el lab y el hacker se volvió de moda, ¿no? Entonces nos ofrecen tres cosas y venga y muestre o venga y hable, pero no hay unas garantías ni un proceso real con lo que nosotros estamos haciendo, porque también entonces nuestros proyectos y nuestros parches terminan haciendo parte del juego. Entonces sí, yo creo que también es como un llamado de atención a todos, y es como pues a veces queremos mostrar nuestro proyecto y nuestras cosas en todo lado y bajo cualquier circunstancia, y bueno, y está bien, sí, okay, pues tenemos que mostrarlo de alguna manera, pero también cómo terminamos siendo esos contenidos gratis, además que nos manosean un poco cuando, llegamos a estos, eventos y nos tiran ahí y hágalo y pilas, que es que ya viene el alcalde, como pasa muchas veces en Campus Park, que es bien, triste lo que pasa en ese parque. Como, no sé, como esas otras, o sea, esto que vende un, que tiene la bandera de innovación, emprendimiento 3.0, ¿sí? Y, lo, no sé, y se les llenan de babas las bocas hablando de TIC, cuando ya es un término a replantear, ¿no es cierto? Ya ahorita sale la bandera. Y procesos como el FLISOL, procesos como las construcciones de Mesh, donde ahí deberían aportar mucho, eso sí no lo miran. La misma semana TIC que estaban montando, que no tiene esa carga pues de venta de productos, igual siguen estando ahí nuestros proyectos como bandera, ¿no? Y salga rápido porque es que ya tenemos que recoger bien el próximo evento. Entonces, es como un llamado de atención ahí a todos, creo que nos ha pasado, ¿no? Ayer lo hablábamos con Luis también, como no, pues, no hagamos contenido, ¿no? Pues es una discusión muy larga también. Hay otros dos ejemplos como para que me hiciste acordar ahorita, Camilo, y de pronto, no sé si vos estabas ahí en plataforma, que es lo que tiene la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es una cosa institucional, ¿no? Y me comentaba pues Andrés García Larrota que intentaron, que es bueno el director de esta cosa, hacer un laboratorio de Mesh, que montaron una antena que de una les cayó, como ese es un comodato ahí con el Banco de la República. Todo esto, de una les cayeron como que, uy, ¿y qué es esto? ¿Y qué están haciendo? Pero es que por aquí hay una antena de Claro, tal y tal cosa. Entonces, ese de pronto es el problema muchas veces que da estar ahí, ¿no? Pero a mí se me parece que igual los espacios, los huequitos que se puedan abrir, uno debe tomárselos, pero en sus propios términos. Es decir, si el Colombia 3.0 era malo, pues es porque era malo desde el principio, pero tal vez ahí la falla en otro fue como decir, vea, hay que hacerlo de esta manera. O yo no sé si te acordás conmigo el año pasado en lo de Prepe, que se iba a armar y llamaron de Psycho y a Simpro como a decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Que yo no sé qué. Entonces, de cierta manera, eso muestra que están pendientes, pero están pendientes es como para lo malo y porque no entienden. Entonces, no se entiende la gran institución como de qué se trata el asunto. Y de nuevo vuelvo a las personas que están, que traten de impactar a todas las comunidades, pero especialmente los que están dentro de la institución, pues para de alguna manera como empezar ahí, como ese, ahorita que le hice una entrevista a Johnny Sepúlveda, me dijo un término muy bonito de, pero a partir del circuito de Benin, ¿cómo era coquetear? Bueno, para él coquetear era hacer una cosa e intervenir en software, pero aquí es un proceso de coqueteo, ¿no? Como de coquetear, pero en buenos términos, y persuadir a la persona de la institución que mire que hay otros procesos, que hay otras maneras incluso de generar riqueza. Esta mañana no lo dijimos, pero yo pienso que una de las mejores maneras de promover lo de la cultura libre no es ni siquiera el activismo, es la visibilidad, por ejemplo. La visibilidad que puede tener un artista para después poder, si quiere vender su música, venderlo, lo que sea. Es decir, incluso pensando en cosas clásicas de distribución de contenidos o de generación de riqueza, hay maneras de hacerlo que pueden ser éticamente justas y no simplemente los modelos clásicos capitalistas. Entonces, incluso viéndolo desde ese punto de vista pragmático, yo pienso que eso podría ser un argumento para entrar en el convencimiento. Yo no sé cómo funcionó la de cooperaciones, pero supongo que ahí es porque se les convenció de que había una serie de fortalezas, de visibilidades, bueno, no sé. Entonces, se puede, y ese es un papel de nuevo como de las personas que sirvan de interfase con esa institucionalidad para convencerlos de eso cuando se pueda, si no se puede, pues suerte y lo hacemos nosotros. Y que creo que es una de las grandes conclusiones pues de los debates que se generaron en Common Lab, y es que ayer, bueno, una cosa medio chistosa, y es que desde el lado de las instituciones y desde el lado de la independencia, todo el mundo llora, así que pues como que están aquí los independientes y están, no, pero es que la institución no me da, ta, ta, ta. Los académicos también decían un poco lo mismo, como no, es que si pasa, no nos dan, y la institución está diciendo, no, pues es que no podemos, no importa, y todo el mundo está como llorando, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes conclusiones, y que lo, digamos que lo fortalece lo que dice Javier, de que las instituciones están llenas de humanos y no de máquinas, es, primero, como que no debemos, no sé, como acercarnos a ellos simplemente a pedir billetes, ¿sí? Okay, como que a veces hasta puede ser un camino muy fácil convencerlos, ¿sí? sino más bien integrarlos a esas lógicas, y que en la medida que los integremos y ellos no simplemente sean facilitadores sino hacedores de, también de las dinámicas, van a lograr entender qué es esto primero, y segundo, que si se nos va a la que conocíamos o al parcero que nos podía ayudar a conseguir la cita, no se caiga el proyecto, sino que por las mismas redes de confianza que se generen con, no con una persona de la institución, sino con ese parche llamado institución, que los proyectos puedan tener continuidad, pues porque a veces, y obviamente continuidad también con autonomías, ¿no? Que eso es supremamente clave. Y ya. Yo quiero contarles como varias conclusiones que me quedaron de la participación en el Comula. Yo vine como invitada para hablar de escenografías digitales, como cooperante de un taller de escenografía digital, el cual realmente no tuvo asistencia. Este taller estaba dirigido como para personas de las artes plásticas, el teatro, la danza, y se planteó para contarles un poco la experiencia que se había tenido en la producción de una obra y las posibilidades que se podían dar de crear escenografía de una manera diferente en estos contextos. Entonces, al ver la poca participación que hubo de las personas frente a este tema, pues evidencia algo que ya desde la investigación del proyecto habíamos estado analizando, y es que hay ciertas barreras, ¿no? Abrirle la puerta a las posibilidades de los recursos tecnológicos dentro de estas artes tradicionales. Entonces, por ese lado volvió como ese poquito de, como esa incertidumbre de hasta qué punto estos sectores sí nos van a dar un campo, porque en el Common Lab fue muy común ver a personas que trabajan ya en el quehacer de la tecnología, que desarrollan algo en torno a ella, pero las personas que no, como que su participación no fue muy activa, no fue muy visible. Y yo creo que en futuros Common Lab podríamos tratar de reforzar eso, no solo desde el trabajo del laboratorio, sino desde el trabajo de nuestro quehacer también. Porque cuando trabajamos en colectivo sería interesante pensar también en esas personas que no tienen un acercamiento a los usos de la tecnología como posiblemente lo empezamos a tener nosotros. Entonces creo que es importante como fortalecer esas posibilidades. Sin embargo, se me dio una oportunidad pues muy chévere, que fue al ver que no pasaba nada como con lo que yo podía contarles de lo que hacía, me fui a intrometer en el taller de Pure Data, ¿cierto? Ver qué estaban haciendo, qué cosas podía aprender, y me pareció una experiencia muy enriquecedora, porque fue como ver en otros espacios cosas que podía agregar a lo que yo misma estaba tratando de implementar. Entonces, eso me pareció muy interesante, porque definitivamente vine con una idea al Common Lab, que era compartir un conocimiento, y me fui. De pronto eso no estuvo tan bien logrado, pero pude adquirir algo nuevo y que pienso en el futuro pues fortalecerlo, porque le veo potencial y le veo posibilidades para lo que me gusta hacer. Asimismo, creo que trabajar, se dio como ese trabajo bajo presión o bajo, yo no tengo ni idea de esto, pero como tratar de entender o tratar de expandir como el conocimiento y lograr cosas interesantes. Entonces, eso me pareció un espacio realmente muy significativo dentro de la participación en el Comula. Yo quería como retomar la discusión, pues como refiriéndome al papel que nosotros deberíamos jugar frente a la institución. Primero, no, aquí se está hablando con el papel de ponerse las rodilleras y de estirar la mano. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que las instituciones bien hacen apoyando este tipo de eventos, pero deberían hacer más si aparecieran en estos espacios. Participar. Porque no está hablando de instituciones y las instituciones no están. Entonces no hacemos nada. Sí, sí hay. Nos tienen infiltrados. Está la Universidad de Valle, está la Universidad Nacional, está la Escuela de Bellas Artes. La políticos, claro. Estamos hablando de personas de las instituciones que trabajan en las instituciones que están participando. Sí, es bueno. Mira, pues voy a hacer ya, ¿verdad? Ya que están acá, todavía. Aquí están todas. Todos aquí es la que sale. Y la red no está potente. El segundo punto es el que dice Javier, pues como que sí, las personas son instituciones también, o representan a la institución. Bueno, ya vienen acá, ven qué pasa en los labs, o protolabs, media labs, o cosa labs que están pasando tanto aquí en Colombia y creo que en el resto del mundo. Como también aquí ayer había un protolab. Entonces, es como ver por dónde está corriendo el agua y no atajarla, o no ponerle represas para canalizarla hacia otro lado, hacia ponerle un código de barras y venderla en el extra, sino ver que hay desarrollos comunitarios que se pueden dar a partir del uso de la tecnología o del reciclaje de tecnología. ¿Sí? Se puede mediar, puede aparecer algo de plata, pero podemos reciclar. Ahí está un ejemplo muy claro. Puedo hacer un taller caminando, hablando y tomando fotografías con un celular. Y conocemos la ciudad y la mapeamos y la cartografiamos y sacamos conclusiones de qué pasa en la ciudad. ¿Cuál es la noción que el transeúnte, el vendedor de la calle, tiene de tecnología? Por ejemplo, como hicimos en el taller de cartografía y fotografía. Y también aquí estamos trabajando con las uñas en industrias culturales. Por ejemplo, para poder hablar con Alejo, tuvimos que acudir a una persona que pasó por aquí y dijo que tiene problemas de internet. Nos prestó un modem, está en esta sala, no hay internet. Entonces no es que tengamos como que decir que todo lo ganamos aquí, sino que acá también experimentamos desde la carencia, desde la opulencia, experimentar a otros. Pero siempre hay que tener en cuenta que si están aquí las instituciones, se defiendan. ¿O qué? Se lo llevan todo para llenar una hojita de estadísticas, graficar una tortica después. Pero yo quisiera decir algo ahí. ¿Sí? Sino que ayer precisamente participamos en una mesa de trabajo sobre gestión y participaron en esa mesa muchos colectivos que digamos, compartíamos inquietudes y aspectos relacionados a la gestión, y uno de ellos, de hecho el primero que se abordó, fue la institución, que es, quiénes son, deberían ser el fin último de nuestros proyectos, deberían ser un medio, una herramienta, qué son, qué es la institución. Y digamos que de las conclusiones que se llegaron es que la institución no es un fin, o sea, nosotros no deberíamos, el fin último no es que nos escuchen, ni que nos entiendan, más bien es de qué manera se involucran estas instituciones al quehacer de los colectivos, de los laboratorios. Y también pienso ya a modo personal, desde nuestro trabajo, es eso no va a pasar antes de que cambie nuestra posición como laboratorio frente a la institución. Y esa posición, ¿no? Me refiero es a lo que decía él ahorita, de qué manera me acerco a la institución, de qué manera propongo la participación de esa institución con el trabajo de los laboratorios. ¿De qué manera hago visible mi propuesta? Pienso que el tiempo de pararse, digamos, en la orilla de decir lo institucional merece, como decías, que venga aquí y se defienda, si es que tiene que defenderse de algo, o que nos proponga, o que nos muestre, más bien es desde qué posición nosotros estamos parados frente a esa relación con la institución. Porque siempre es el mismo diálogo, y siempre es la misma discusión, y siento que muchas veces esa discusión frena un poco realmente el trabajo de los laboratorios. ¿Ya? Es como no sentarse a esperar la institución que tiene por decir. Es más bien, ¿qué ofrecemos nosotros a la institución? O si no es con la institución, pues ya. Gracias por otro. Pero yo digamos, quiero decir algo, y es, por ejemplo, ahí, los niveles, se prendió esto, creo. Creo que también hay que, y una cosa que hemos hablado mucho con Luis, sabe que le doy mucho palo a veces al MAM, pero son los niveles de institución también. Y el MAM está acá y hemos hecho muchas cosas con el MAM, lo hemos intentado, está muy bien con muchas de los parches que están ahí. En el MAP se hizo Lapsus Lab y es una institución. En el CAC se hizo Lapsus Lab y es una institución. Ahora a lo que yo voy, y es que cuando nos reunimos a estos lugares, y justamente cuando nos patrocinan las instituciones, todos nos agarramos a llorar por lo mismo. Pero es que igual nosotros somos, digamos, la autonomía de nuestros laboratorios no tiene que depender de las instituciones. Las instituciones las podemos usar de vez en cuando y si nos ayudan mejor. Pero pues con Hamilton en Bogotá lo hacíamos. O sea, nosotros nunca realmente hemos necesitado una institución para el quehacer de lo nuestro. Creo que es algo que desde ahí se empieza a tejer esa autonomía. Un locker, por ejemplo, que ha hecho tantas acciones y ha tenido tanta vida en Medellín y no necesita una institución grande. Sí. Pues la única institución que los apoya es Casa Tres Patios, que les da un garaje donde desde ahí se lanzan todas las cosas. Yo creo que también cuando hablamos de... O sea, sí nos tienen que apoyar claramente, pero es que no podemos depender de ellas. Y creo que lo hablábamos, hay un par de audios ahí de una reunión que tuvimos precisamente en el MAM con Felipe Fonseca y José Inza, de qué es realmente hackear una institución, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que nosotros realmente nos metemos a generar un hack en las instituciones? No cuando nos dan 70 millones de pesos o 100 millones de pesos y nos ponen a llenar sus torticas, sino cuando nosotros realmente podemos infiltrarnos y dejar adentro el virus, y cuando para ellos se les vuelve una lógica de cómo. Por eso decía, como unirlos a trabajar con nosotros es donde realmente generamos el hack, no esa idea romántica de, nos vieron esta vez sí, y ahora lo tenemos todo. Y creo que en el momento en que estas reuniones, estos parches, empiecen a tener todas esas facilidades y se nos conviertan en una campus party con conectividad a full, con alimentación a full, sí, con todas las tarjetas y todos los equipos, pues va a ser muy aburrido, y creo que de la mitad de los que estamos acá no estarían, ¿no? Pues no nos interesaría. Entonces yo creo que a veces la discusión de la institución debemos como ponerla a veces hasta en un segundo plano, o yo no sé, digamos, la redada en Bogotá, sí. O sea, ¿qué institución ha apoyado a 5 colectivos que se están tomando? O sea, creo que ahí se tejen y se dan testimonios de real autonomía. Sí las necesitamos, pero de hecho debemos darnos el lujo de decir cuándo las necesitamos o no. A la redada la apoya el IDAR, ¿cómo? A la redada la apoya el IDAR. No, se ganaron un premio. Se ganaron un premio. Bueno, pero eso era un reconocimiento. Sí, pero no está bien. Yo voy a hacer una intervención. Claro, porque soy de la redada. Así, dale, entonces, que se defienda. Un reconocimiento, digamos, un premio que se gana, y no se gana solo la redada, sino se gana como un espacio de trabajo que existía con espacios independientes que trabajan como en sobre todo en cosas de arte contemporáneo. Eso se ganó, esa convocatoria se ganó porque la convocatoria, digamos, de algún modo se propuso desde un espacio de trabajo. Es decir, no es que me apoye una institución, sino que yo me luché, digamos, de algún modo que existiera una convocatoria y un reconocimiento por parte de una institución que existimos como espacios independientes, respetando esa autonomía y esa independencia que nos caracteriza. Ganamos que se lograra hacer una convocatoria para unas personas que estaban trabajando en esto. Y pues aplicamos a la convocatoria y ganamos un dinero que también fue en cierta cosa una trampa. Es un dinero que es poco y que nos condicionaba, digamos, a tener una exposición de la Galería Santa Fe en nuestro espacio. Cosa igual que no ha sucedido, porque como iba a pasar en una élite artística, un artista como que tiene cierto nivel, y que pasar de la Galería Santa Fe a presentarse en una casa que tiene goteras en el techo no es lo ideal para él, porque entiende su práctica como un artista que tiene su obra inmaculada y no como una práctica cotidiana, ¿no? Entonces eso nunca sucedió. Lógicamente, pues tenemos el dinero, pero el dinero no se puede usar en gastos administrativos ni ningún tipo, que es realmente lo que necesitamos nosotros: equipamiento, arreglar el techo, poder pagar un arriendo, entonces el dinero, ¿qué pasó con ese dinero? Toca ver cómo uno distribuye eso en proyectos que realmente no tienen sentido porque no corresponde a nuestras necesidades reales, digamos. ¿Quién ha sido hablar? Yo, pero era un pequeño aporte. El asunto es que, como en toda relación, yo creo que el asunto es conozcámonos primero. O sea, cuando uno ve una pelada bonita, esto y lo otro, uno primero como que, bueno, muy bonita, pero después de que uno la conoce, uno dice, uy, no voy más, esto pues, o sí, o voy con toda. Igual nosotros hemos estado empezando a hacer lo que llamamos un mapa, un mapeo de quiénes somos y dónde estamos. Eso podría ser peligroso si estuviéramos haciendo cosas pues al margen de la ley, pero como estamos creando, nos hemos ido poniendo cada uno en el mapa y hemos estado distribuyendo este link, y de esa manera en Medellín ya tenemos como detectado en qué parte de la ciudad está qué tipo de solución. Entonces, en el momento que uno necesite hacer talleres de algo que tenga que ver con audio, uno ya sabe dónde está el parche y lo llama, y ahí, parcero, de esta cosa y la otra. Entonces, no es siempre acudir a una misma tetica, pues una idea ya, chin, chin, chin, todo lo saco de aquí, porque ese paternalismo mismo que es el que mata, pues al día que se desaparezca se lo lleva uno. Entonces ahí hago la invitación a que los que estamos acá también nos pongamos en el mapa, y ahorita les roto el link, nos pongamos en ese mapa y de una vez ya no queda tan coloquial, no queda tan barrial como está en este momento, que estamos los de Medellín, sino que empezamos a poner parche. Ahí podríamos crear una capa de Cali. Una capa de Cali, Manizales, Bogotá y otra vez empezar el mapa sur, que era una tarea que ya habíamos empezado. Pero estamos hablando ahorita con él. Bueno, sigue, creo que es Susana, Luis y Felipe. Y Oscar. Y Oscar, perdón. No, pues yo quería decir algo como un poquito en la vida de lo que vos estabas diciendo de... Bueno, no me acuerdo bien de los términos que lo dijiste, pero generalizás un poco como al decir que buscamos las instituciones y queremos que nos den el dinero, y creo que precisamente... Habemos aquí varios colectivos y personas que precisamente no nos interesa vincularnos con una institución, a no ser que sea construir algo, por ejemplo, que tenga un fin específico. Entonces, por ejemplo, no porque accedamos a venir aquí a un edificio que alberga las industrias culturales que criticamos muchos, tenemos que acceder a dar un mapa, por ejemplo, de la manera como nos movemos en la ciudad, por ejemplo. Entonces, pues sí, como que quería decir que, como que hay muchas maneras de gestionarse que no pasan por el dinero, precisamente. Y entonces, pues sí, tenemos una desconfianza hacia la institución, que no porque estemos diciendo, vale, vamos a trabajar esta vez con la institución, inmediatamente se nos vaya a caer esa desconfianza, porque esa desconfianza tiene como muchas bases comprobadas. Entonces, por ejemplo, el ICESI pues es una universidad patrocinada por muchos entes privados que pueden utilizar nuestra información, precisamente como está diciendo Camilo, para mapear, ya no como que nosotros queremos mapear para empoderarnos de un territorio, sino para ver cómo colonizar ese territorio, cómo acceder a un mercado en ese territorio que nosotros no queremos precisamente, queremos como alejarnos de eso, de que nos puedan no solo coaccionar, sino cooptar, o sea, como que al volvernos amigos, ya entonces como esta entidad tiene sus lógicas, entonces somos amigos, pero yo soy el amigo chiquito, entonces yo me tengo que adaptar a las lógicas del amigo grande. Entonces yo creo que sí, que esa discusión que, bueno, muchos tienen, pues vos hablabas como el primer día, o no me acuerdo, esta discusión la hemos tenido mucho, pues no importa, este tipo de discusiones debe seguir per sécula, porque eso es algo que está, por un lado, en constante modificación, así sea desde lo micro, y por otro, mucha gente llega nueva a este tipo de discusiones. Entonces, bueno, no, sí, como hablar de eso, que la institución, pues... Es sano desconfiar de sea institución familia, por ejemplo, o sea institución universidad, por más amante, por ejemplo, yo de la academia que sea, yo desconfío profundamente de mi institución Universidad del Valle, que amo. Debo desconfiar porque en el momento en que no desconfíe, me pueden cooptar, como O sea, empezar a actuar en las lógicas, por ejemplo, burocráticas, por decir un ejemplo. Entonces, sí, pues era como hacer una intervención a eso, a que habemos muchos que no necesitamos que nos ayuden, por ejemplo. Y en el caso como de cooperar, pues cada lado debe en cada espacio diferente negociar sus propias posturas, porque siento que es algo, por ejemplo, yo personalmente, Susana, ya mi colectivo, los colectivos a los que yo pertenezco, pues también estar en constante modificación de sus políticas, pues creo que de eso se trata como la estética y la política. En cada espacio se deben negociar, entonces yo lo que iba a decir es que yo personalmente no me niego a trabajar con una institución, pero sí me niego a trabajar abiertamente con una institución, porque sí reivindico el que uno tiene que estar en desconfianza más, por ejemplo, en Cali, en Colombia, bueno, yo no he vivido en otra ciudad de Colombia, pero más en Cali, donde hay tanta corrupción y tanta gente que piensa que está haciendo como lo correcto dentro de una institución, pero por no tener una autocrítica constante termina dentro de las mismas lógicas. Por ejemplo, porque le tiene respeto a su jefe, pero su jefe es muy corrupto. Ah, pero es que, bueno, no, tienes que entender que nuestras políticas están para unir, por ejemplo, las comunidades de base de Oriente, de la ladera, de lo rural, pero para que puedan tener una voz, pero bueno, ¿quién está allí? ¿Para qué van a usar esa información? Sí, bueno, esa era como un poco mi... Sí, estoy totalmente de acuerdo, hay que desconfiar, pero es que igual también tener como una posición, que es muy tesa, ¿no? Porque a veces todo está mal, pues, y si se hace por un independiente, está mal, si se hace... Estamos tratando también de generar puntos, digamos, en común de lo que al menos aquí pasó, ¿no? Un poco a lo que quiero ir también es que no hay un punto, o sea, no hay una palabra final. Además cada contexto tiene sus lógicas propias, y por eso este espacio, tanto previo como final, me parece que es re importante. Por ejemplo, entiendo que Javier es como la persona representante del ICESI, que esté, por ejemplo, otra persona del ICESI que no tenga que ver con el Común Lab porque no entiende las lógicas. Entonces, la presencia de esa persona que le da como lo político al espacio político, en el sentido de que dos ideas dialogan y pues intentan conciliar, que ese, yo creo que a eso se refería Oscar un poco. Las instituciones en ese sentido, no las instituciones en nuestros amigos profes. Pues nuestros amigos profes están haciendo sus investigaciones, por ejemplo, o cooperan de otra manera, pero, por ejemplo, una persona directiva, o por ejemplo, el que pasa la plata para que le paguen a las personas que se merecen un pago, muchas veces económico, esas personas vean como que... que hay una justificación y unas lógicas que no van dentro de su lógica. Entonces yo creo que a eso como que se refería Oscar, que ese tipo de personas que representan esa institucionalidad de la cual desconfiamos estén también presentes, porque pues sí, a las mismas conclusiones llegaremos si seguimos el mismo tipo de gente. Y por eso era que era también importante, y creo que es una cosa que se ha trabajado en cooperaciones, lo hemos intentado acá en Común Lab, y es que no dejamos un registro real, y lo hablamos en la mesa de gestión, y si no vienen, entonces lo damos como por hecho, o tenemos nosotros posibilidades de hacerles llegar este tipo de cosas, un fanzine, un texto, un audio, pues también puede ser. Primero también como pensar en, hay un término que he escuchado un par de veces, y es como el paternalismo, ¿sí? El paternalismo, pues, de institucional, pues primero que todo, yo no le pego a la mendicidad cultural, ¿sí? Yo no la pongo la rodilla, que es lo que no me interesa, ¿sí? El paternalismo, pues, como instituciones públicas, a mí me parece que sí, hay que hablar de paternalismo, y en instituciones como educativas, porque si bien yo pago impuestos, entonces debo empezar a evadir para poder, no, porque esa plata no me está llegando otra vez realmente como necesitamos que nos llegue, ¿cierto? Entonces, la evasión de impuestos me parecería justificable, por ejemplo, en ese sentido. En el sentido, por ejemplo, una universidad, pues, ¿cómo no me va a apoyar mi universidad cuando pago 5 millones de pesos de semestre? En un caso como la ICS, la ABN, ¿cómo no van a apoyar eso, cierto? Me peor aún, ¿cómo no van a estar aquí presentes, lo que decía usted, Susana, las personas justificando eso? Pues, como viendo cómo se justifica eso. Entonces, como ese cambio de términos como paternalismo, me parece que es como, ellos están obligados a venir acá. Es que no es por favor, vengan, por favor, vean. Es que ustedes tienen que estar acá, ellos tienen que estar acá viendo. ¿Sí? Entonces, como que, pues yo cambiaría como esos términos. Lo de la mendicidad cultural me parece que es constante en nosotros, constante. Pues era como, pues como eso, a partir de varias experiencias que hemos tenido. Justamente una de esas terminó por la falta de pues de recursos, pues como el espacio terminó por falta de recursos. Y cuando el ayuntamiento más, pues la cosa más cercana que tuvo como el gobierno hacia nosotros fue en temporadas de voto, pues, de elecciones, llegaron a nosotros intentando como mirar a ver cómo hacíamos. Fue lo más cercano que tuvimos. Cuando se eligió, pues allá nunca llegó nadie. Y al parecer ese espacio pues, tuvo una gran importancia en la cultura caleña, pues secretaría de todo eso. Entonces, pues, eso como que es como cambiar los términos y darnos cuenta que en realidad las instituciones a nosotros no nos están sirviendo, sino nosotros sirviendo a ellas. Veo muchos logos, lo que más le interesa a las instituciones es ver logos. Lo que más le interesa a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía es ver un logo, ¿cierto? Así no le dan un peso por dar simplemente un permiso, por cualquier cosa, tiene que salir un logo de calle. Y a la verdad, pues miren lo que estamos haciendo. Creo que hasta ahora toda la gran mayoría de discusiones es como, no estamos de acuerdo con la institución, no estamos de acuerdo con cómo nos tratan las instituciones son privadas o públicas. Entonces, pues como que estamos poniendo un logo en algo que de pronto no estamos ninguno de nosotros de acuerdo completamente. Bueno, como para redondear la cosa. Pues la cosa es, bueno, yo no me refería a que pues, vengan acá para encendernos o no sé qué, defiendan, sino que es que no hay espacio real de diálogo entre nosotros los que por fuera de los labs no necesitamos la institución. Siempre que uno va a un lab tiene que meterse a estas discusiones frente a la institución, si la institución vino, no vino, trajo, nos dio menos, pero puso el logo más grande, en fin. Entonces yo lo que digo es que se tendría que hacer un lab de diálogo. Dialoguemos haciendo un laboratorio de diálogo. ¿Ya? Pues igual haya para ti, cosas de cámaras, micrófonos, luces, en fin, hay muchas cosas, pero a la hora de hablar no se da un espacio así como lleguemos a conclusiones, nosotros nos comprometemos a nosotros a esto otro, bueno, borremos ese logo, pongamos otro, en fin, cualquier tipo de esas discusiones se tienen que dar en algún momento. Yo no estoy diciendo que tenemos que volvernos el fin, o volvernos institución, o comernos la institución. Pues si vivimos en una ciudad que está regida por unas normas, por una alcaldía, por una secretaría de cultura que no está aquí, esas instituciones es a las que me refiero. Está una representante de la Secretaría de Cultura de Medellín, de la alcaldía, no sé, pues, la alcaldesa, digamos que la alcaldesa de Medellín. Esa es. Ya, pero ¿dónde está la gente local? ¿Dónde está? Está Javier, pero pues, ¿dónde está el jefe de Javier? ¿Ya? O está Luis Fernando, que representa a la Universidad Nacional. Pero la Universidad Nacional, ¿qué le aporta al comunidad? Entonces, no está aquí. Bueno, entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes no es que ya nos neguemos a la institución, sino que busquemos formas de dialogar con esas instituciones para que ellas nunca van a hacer lo que nosotros hacemos, porque no lo saben hacer, están entrenados para otra cosa. Pero sí para que al menos vengan y traigan a sus estudiantes. Pues si esto lo propuso el ICESI, yo no vi estudiantes de licencia acá involucrados en los talleres. A ver, hombre, muchísimos, somos profesores. Pero por lo menos yo estuve en lo de cartografía. Muchísimos, sí. Estuve en el Mejor Club. Hay mucha gente que pero yo creo que ahí. ¿Cuánto no es ese? La OCA, porque ahí nos vamos de bien. Y yo estoy muy de acuerdo y creo que estoy más de este parche que el de la institución, claramente. pero nuevamente no podemos como desviarnos con los romanticismos de por qué no están aquí todos. Tenemos algunos que nos están sirviendo para que vayan a infectar, o deberían estar aquí todas las comunidades a las que nosotros les apostamos. Pues deberían estar aquí todos los barrios y todos los parches. Creo que nosotros también podemos ser esas maneras de canalización. Yo estoy muy de acuerdo con que deben existir mesas de trabajo y mesas de diálogo con, pero entonces hay esos, digamos, esos términos de, pero si no las necesitan, por ejemplo, que tienen un poco de la línea de Susana para que las sentamos. Entonces yo creo que, y esa fue una pregunta que nos hicimos mucho en Medellín ahorita, cuando hablábamos de la mesa de gestión que la cancelamos, que era gestión de la cultura libre y políticas públicas. Y queríamos tener a todos los actores, a la gente de Medellín Digital, bueno, a todos los actores de la cultura. Cuando nosotros ya íbamos a arrancar la mesa, dijimos, mierda, nosotros sabemos o tenemos un discurso o nos vamos a dar que nos den pena. Y que junto, en términos de junto a Platoedro, junto a la gente de cooperaciones, dijimos, primero estudiemos. Pues estudiemos para poderles dar una lucha verdadera, porque si no nos comen, nos dan pelas, nos sientan ahí, entonces sí, de acuerdo está. Cuando les vayamos a pasar, como sea que se llame, pues ni escribirlo sabemos, porque también fue una cosa de las que se habló acá, es que no, las convocatorias son muy grandes y no las podemos escribir. Y escribirlo supimos, es específico del caso. Por eso, exacto. Que vas a hablar varias veces como en términos de generalización, que uno se siente forzosamente incluido. No, lo decían en la mesa, lo que pasa es que no puedo hablar del caso, pues sí, que y yo creo que y caben las generalizaciones, o sea, caben, cuando son tan repetidas, caben, seguro. Y entonces yo creo que también es que debemos, no sé, como estudiar y saber cómo se hace, porque claramente ellos no saben, pero yo creo que tú te vas con una libreta de notas a intentarlo hacer. Y en Medellín ha pasado mucho, ¿no? O sea, en Medellín en serio, que las instituciones se están moviendo de qué manera. Bueno, no quiero como entrar a defender tampoco. Bien, yo entonces quiero, voy a utilizar un par de, por así decirlo, como de metáforas científicas para intentar redondear dos cosas que entendí y con las cuales estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que decía Susana de cómo era que hay que desconfiar de la institución, eso es método dubitativo, ¿no? O sea, es siempre una buena aproximación dudar de todo, porque en esa duda metódica uno va cuestionándose no solamente a uno mismo, sino a la contraparte, que en este caso sería la institución, aunque tal vez no es la contraparte, bueno, acabo de decir, porque siempre en términos de conflicto, bueno, el otro con el que se establece el diálogo, ¿cierto? Y en ese proceso pues uno se da cuenta de sus fortalezas, de sus debilidades, de que cuánto puede ceder, de cuánto no, o definitivamente no, o definitivamente sí, ¿cierto? Entonces a mí me parece eso de la duda metódica clave. La otra metáfora, así por decirlo, científica, un poco ecológica, es que ahora a la hora del almuerzo estaba allí abajo en lo del radio relajo escuchando a bueno, no sé cómo se llama, no lo veo por acá. Eso, de lo de las semillas, bueno, y todo esto, bla, bla, bla. Y ella decía una cosa que a mí me pareció una verdad como tan clara que muchas veces no la vemos así. Cuando decía, por ejemplo, es que siempre todos los discursos ecológicos, es que hay que salvar la tierra, que yo no sé qué, los que nos tenemos que salvar somos nosotros, ¿cierto? Es decir, con eso yo lo que interpreté es que uno está inserto en un sistema, y el sistema es una articulación de partes. Uno no puede entender una idea global del sistema si de hecho va a negar, o sea, como que va a hacer una extinción así, va a amputar un miembro de ese sistema. ¿Con eso qué quiero decir? Que nos guste o no, la institución hace parte de ese sistema, ¿cierto? De todo ese gran sistema, llamémoslo cultural, de ese entramado, pues. Entonces, yo tampoco puedo desconocerla y puedo invisibilizarla. Puedo negociar los términos en los que me quiero conectar con ella, sí, pero no se puede anular. Entonces, eso es una realidad absoluta, no se puede anular. Entonces, pues hay que discutir esos términos, ¿no? Sí, yo creo que un poco en esa vía va el hecho de que sí debe haber un diálogo, ya que hagamos las acciones como que nos interesan juntos, es otra cosa, pero sí debe haber un diálogo porque hay un sector que opera por reglas, por estatismo, por jerarquía, y hay otro que operamos con otro tipo de lógicas que, por ejemplo, de confianza, de solidaridad, de otras miles de cosas, de no necesitar el dinero, por ejemplo. Bueno, al menos estar en constante búsqueda de ese no necesitar. Entonces, pues sí pienso que debe haber un diálogo, porque si uno como que sueña con que las cosas cambien, entonces pues debe dialogar con esa contraparte, por ponerlo así, pues binario, para que tanto las cosas como las que ellos tienen experiencia que nos pueden servir, que me parece que pues también se debe contemplar esa posibilidad en la experiencia siempre, pues eso. Como el uno querer que la buena voluntad, por ejemplo, permee unas cierto tipo de instituciones que no tienen buena voluntad porque operan es con el hecho de con la lógica de pasar por encima. Entonces, yo creo que esas mesas de diálogo, espacios de diálogo dentro de una ciudad, por ejemplo, que queremos construir, sí deben existir, pero ya de allí a que trabajemos juntos, pues siento que ya es otra discusión. Entonces, pues sí, como que iba un poquito ahí a aportar a lo que decía Oscar, que pues Camilo decía que para qué dialogar si no vamos a trabajar juntos, ¿no? Pues que las políticas operan pues como a una ciudad, no solo a un, pues como a una experiencia específica. ¿Se formuera? No, aquí estoy. ¿Alguien más quiere hablar? Ven, Javier. Me pido la palabra. Bacán, muchachos, mucho gusto, Milton Trujillo. Aquí, digamos, lo que he escuchado es muy bacán porque, digamos, podemos darnos cuenta que hay muchos pensando en puntos en común. Eso es muy interesante. Pero también estoy muy de acuerdo con el señor Medina, y es que, en definitiva, aquí se están haciendo cosas por debajo de nuestro tapete y nosotros seguimos volando encima del tapete. Entonces, sí creo que muchas de las cosas que nosotros debemos estar también haciendo es metiéndonos dentro de esa figura estatal también. Yo creo que yo soy hago parte de una organización que trabaja con dinero público. Uno de nuestros aportes, o lo que tratamos de decir, es que somos un puente entre lo popular y lo institucional, ¿no? Que hay un grupo de gente popular que hace sus cosas desde siempre, de lo social. Además, que lo social es un ser vivo, ¿no? A lo social ser un ser vivo, uno no puede, digamos, decir, pues no, de esto no le peguemos, o de esto, digamos, no, miremos cómo podemos trabajar con lo que hay, porque en definitiva la población social de nuestro país siempre ha tenido un faltante. Y que nosotros trabajemos con faltantes, pues sí, nos puede volver más lindos, nos puede volver más bacanos, pero en definitiva nosotros no necesariamente tenemos que ir de la ausencia. Nosotros, precisamente al estar en la ausencia, estamos también dejando de participar. Y miren lo que digamos que está pasando. Está pasando que en estos momentos nos iban a meter un gol con una reforma a la salud, un gol con la reforma a la justicia. ¿Y qué pasó? Unos chicos salieron a, que medios virtuales, que esto. El presidente dijo, no, cambiemos eso. Y es que también existe, digamos, estas comunidades que nosotros estamos trabajando, están en una comunidad activa, ¿no? Porque está en internet, muchachos, líder de Facebook, no, es también una comunidad que estamos generando. Y sí creo que de pronto la jugada es, no estamos pensando igual, pero sí debemos de trabajar juntos. Yo no creo que por más cosas que hemos escuchado aquí en los parches, yo diría, yo no estoy de acuerdo con vos, pero en parte sí estoy de acuerdo. Y pues a pesar de que no estar tan de acuerdo con vos, sí creo que puedo trabajar con vos, porque es que lo que estoy viendo aquí, o sea, no he participado, no puedo jugar, apenas tuve un tiempito, me vine corriendo, porque eran ustedes venir. Pero cuando yo estoy viendo todos los equipos, estoy viendo todo el manager con su grande equipo, con la gente que sé que ha dado talleres, me doy cuenta que en verdad se está generando a lo que llama el sistema el clúster, ¿no? Que básicamente no necesariamente somos un clúster, pero sí somos una comunidad. Entonces, creo que en estos momentos aquí han llegado, aquí en este mismo salón, ahí se han parado señores de mi equipo a decir basura por lo que así, montonados. Y con esos manes hemos concretado, bueno, ¿qué hacemos? Pero esos manes, ¿qué pasa? Esos manes ya tienen montado el parche, ya tienen una tribuna de aplausos que se llama Brigada Digital. Todos los de Brigada Digital sacan todos los proyectos chiquitos que sacan del ministerio para decir que eso es un país de todos. Pero nosotros seguimos todavía como mirando, no, es que mira, yo creo que cada uno debe trabajar como trabaja. O sea, si yo soy vegano, obviamente no voy a estar ahí viéndome a estudiar a leños y carne, a maricar, no, pues eso va a ser una interferencia para mí, pues yo creo que yo tengo que también estar en un lugar donde me sienta muy cómodo. Y creo que este espacio es un lugar muy cómodo y que lo que debemos estar haciendo aquí es parchando ya un cronograma sobre Medellín, qué se va a hacer, qué se va a hacer. Vamos a hacer un poco. Todo lo que se hizo es para sacar esas plataformas y decirle al ministerio, hey, hay 30 locos en Colombia que estamos montados en una red y que necesitan un billete. No, que es que mira, yo no le trabajo con billete del ministerio. Bueno, ¿qué podíamos hacer con billete del ministerio? No, pues yo con plata podría hacer esto, esto. Miremos qué podemos hacer, porque es que aquí la película es también quitarle gran parte de esas bolsas de dinero que en verdad la están distribuyendo a diestra y siniestra a sus amigos. Porque eso de agroingreso seguro y ese tipo de cosas se van a inventar cada año nuevo más. Y no sé qué vaya a pasar con el montón de labs que van a montar en Colombia, qué va a pasar con eso. Porque si nosotros no le metemos la mano, si le decimos Orlando Rincón, hey, parcerito, venga, venga para acá, para que eso cuénteme cómo es la vuelta, porque usted gana mucha plata, ¿no? Si nosotros no estamos ahí, eso va a necesitar sus ferias también. Igual, el Orlando me cae muy bien, pero la confianza da también para decir ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que esa es la particularidad que debemos de trabajar. Nos podemos demorar toda la vida diciendo en qué no estamos de acuerdo. Bueno, en qué estamos de acuerdo. Camilo, yo quiero decir algo. Yo sé que es súper tarde, pero. ¿Cómo lo haces? Y mamá, que. A ver, no alza la madre, Camilo, no para nada. Es que hace un par de antenitas. Sí, que está grabando. Se pone un juguete que tiene. Claro, no. Ya sé, yo. No, es lo que quería comentar, era. Silencio, por favor. Era de lo de la relación con la institución que lo hizo todo el tiempo, que está el conflicto allí. Y que hay una de las raíces, pues también de lo que pasa en la ciudad, tiene que ver con la ausencia de unas políticas culturales, ¿no? El gobierno de Ospina montó una ficción con Argemiro Cortés y la alcaldía que iban a hacerse por primera vez las políticas culturales con las comunidades concertadamente. Con la elección de los consejeros culturales, bueno, todo esto de la democracia representativa, y llegó el 2011 y no se hicieron las políticas, y hay un documento base que hicieron en el bloque de Univalle, y se trajeron lo mismo de siempre, una gran cantidad de gurúes de muchas partes a hablar de cómo construir la política, pero la comunidad no tuvo unos espacios de interlocución verdaderos para esa construcción de políticas. Y ahora nuevamente llega este gobierno y ni siquiera creo que todavía no hay ni la oficina de construcción del plan decenal, que supuestamente es la agenda para dentro de los siguientes 10 años, y por eso siempre hay todos problemas de presupuesto para las diferentes, pues, iniciativas culturales. Y no vienen a estos espacios de decisión porque eso se les va a dar durísimo, pues. Yo he estado un poco como el movimiento hip hop, tratando de articularse un poco a la Secretaría de Cultura, pues a ver cómo un festival que empezó con cierto dinero y cada vez le van quitando más y más, porque ha sido contestatario y rebelde en tarima frente a cómo se maneja la cultura aquí en la ciudad. Cada vez le recorta más, pero sigue ahí como en el espacio de negociación. Entonces yo lo que siento un poco es que a veces ellos como que no tienen una agenda, y si la tienen ya está a unos intereses limitados, o sea, como que los parches alternativos, sobre todo aquí en Cali, pues, que es lo que más conozco, y alguna vez hablaba de eso con la mariposa alucinógena, era que nosotros siempre estamos es como a la resistencia, esperando el golpe atrás para atacar, entonces nosotros debemos ir es como a la defensiva, o sea, a la ofensiva, pensar una agenda también de trabajo y en qué momento esta agenda, si quiere venir a dialogar con nosotros, bacán, pero nosotros seguir avanzando en nuestros trabajos, en nuestros mapeos, en nuestras propuestas descentralizadas, en todo este. Por ejemplo, yo estoy muy feliz acá porque un amigo de Rizoma Escarlata, que ni siquiera nos llamaron para entrevistarnos, dio mensajes, está feliz con la cámara. Para mí ya es una gran ganancia un pelado de barrio que llega acá, ya hay unas propuestas claras que vamos a plantear frente a un medio impreso que llama aquel 19, que para conseguir 500,000 pesos en 3 meses fue durísimo. Y aquí estamos, entonces para mí, y vamos a seguir construyendo con la diversidad. Entonces, como que pensemos en términos de agenda, lo que dice el compañero, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y no terminar, pues, otra vez como en el conflicto de la. Exacto. Esa es como la invitación. Yo quería decir una frasecita simplemente que claro me hizo acordar de eso. Una cosa es autonomía y otra es aislamiento, o sea, no es lo mismo. O sea, se puede, hay que saber cómo jugar por ese lado. Sí, buenas tardes a todos. Ahorita ya no estoy como en la emisora, por eso no me dejan hablar. Pero lo que quería decirles es que, pues primero que muchas gracias a todos por haber prestado como sus voces y sus historias para contarlas ahí. También a la gente que estuvo como caminando duro en la radio, como que a mí me parece que lo más importante es que hubo una prueba de que se podía caminar muy bien y con muy buena calidad. Digamos, yo siempre, lastimosamente, no pude estar en los talleres y eso, pero el taller que estábamos haciendo, que era como una pruebilla que yo quería hacer de podemos hacer una radio en Cali de otra manera, funciona más. O sea, la radio está ahí, está andando, se hizo, se produjeron, no sé, 20 horas de contenido muy interesantes, o sea, muy interesantes, es muy interesantes, entrevistas en profundidad de temas muy pertinentes para la ciudad, entrevistas así como incluso de corte periodístico, como la que parece que me dicen enemigos, ¿no? Como que tener información y preguntarle a alguien, ve, ¿qué pasó con los 4 millones de dólares? Como que me causó un enemigo, ¿no? Pero había que preguntarlo, ¿sí? Ok. Y había que mencionar, y también me parece como que el llamado es que a mí lo que me parece parche, digamos, de la idea de Comunlab es esa, ¿no? Que pueda pasar esa agenda, que puede ser propia o no del Comunlab, pero que ahí nos organizó y que nos puso a caminar un montón. Entonces era como eso, ¿no? Que tenemos un montón de diferencias en cómo vemos la vuelta. Digamos, yo nunca pude llegar a un acuerdo con Oscar para la transmisión, pero yo quería ellos streamen el OE, ¿no? Pero pudimos trabajar juntos 3 días, 2 semanas antes, ¿no? Y estuvimos caminando muy duro. Entonces, como que bacano ese proceso y no, que gracias. Suena. Y yo creo que también es eso, el hecho de que nos podamos meternos. ¡Ey, no alzaste la mano! Se también tiene que alzar la mano, parce. Es que ese es el problema del moderador, bueno. Bueno, que pues como un anuncio parroquial es que ahorita a las 6 de la tarde puede que la gente se tenga que ir antes, después, o bueno, se atomiza esto. Para que nos volvamos a encontrar el mismo grupo, yo creo que tienen que pasar muchas cosas o muchos días. Entonces la idea es si existe una lista de correo o una base de datos o cómo nos ponemos ahí en contacto. No, no es bueno dejarlo tan abierto. El Pirate Pad no resiste a más de 20 personas. Ah, bueno, yo estoy rotando ahí como... Bueno, no, pero los que están ahí, cargas, que recuerden igual... Ahí se pueden meter, bajar los audios y ahí se puede avanzar. En radiolaboratorio.blogspot, ahí están rotando las cargas. Que lleguen. Por acá le pusieron una, por acá. Bueno, muchachos, sobre la propuesta de cómo seguimos conectados, yo propongo, no sé, lo pongo a consideración de ustedes, hay una red mucho más amplia, mucho más grande que mueve toda Sudamérica y de la cual pues, ya hemos participado de 2 encuentros, que es la red de la Absolab. La vez pasada intentamos crear una red con un lab, pero me parece que no tiene sentido la red de la subred. Entonces, hay una propuesta de que nos unamos a la lista de correos de la subred. Y dentro de esa lista de correos, quien tenga que decir algo específicamente o hablar con un lab, pues se pone un lab. Pero no crear otra lista de correos más o otro sistema diferente. Sino utilizar el mismo canal que ya está creado. ¿Aprobado? No. Pero igual hay que dar los datos de la lista de correos. Sí, ya. Sí, ahí en la página está, o si no, también se abrió un grupo en el menos uno del Comunlab. ¿Se llama Comunlab? Es un subgrupo de la Comunlab. Bueno, sobre eso, pues, no sé, queda la propuesta ahí, no sé si la. Conectamos todos a través de la lista de correo, no sé si piensan. Ya no te la van a que no está de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Que estoy de acuerdo, sí, aprobado. ¿Que no? Ok, entonces la va. Sumarse a la lista de la ciudad. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, sobre la propuesta de Comunlab, bueno, la otra es que. Propongo, muchachos, les hago una propuesta a les hago una propuesta. A las 6 de la tarde tenemos una invitación a escuchar un proceso de Juan Reyes en la Cámara de Comercio. Y entonces, pues que aprovechemos estos últimos momentos de la tarde para conocer el trabajo de los chicos que estuvieron en los talleres. Creo que queda encendida la llama de la discusión sobre la institucionalidad y la independencia. Para mí, básicamente es respetarnos y trabajar desde la diferencia, ahí podemos hacerlo. Y creo que el hecho de que uno trabaje en una institución de diferencia y uno sea la institución, para mí eso es claro, porque no creo que es lo que creo que los que por, pues, por fortuna o por desgracia estamos en las instituciones, pues que tenemos cierta responsabilidad con este tipo de procesos, pues estamos generando, como lo dice Camilo, un virus desde adentro, que tomará tiempo que se propague, pero que de alguna manera se está gestando. Yo no puedo garantizar que aquí esté sentado el recorte de cargo, va a ser muy difícil, pero sí puedo, desde lo que yo pueda hacer o lo que puedan hacer algunos estudiantes, compañeros de la universidad, pues actuar en relación a lo que se está viendo en sus cuartos. Y creo que también en otros espacios, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, diferentes universidades o instituciones, pues pueden ir cambiando sus visiones. Pueden ir generando espacios de diálogo frente a este tipo de estudios. ¿Vale? Entonces, los invito pues a que, si hay propuestas para más adelante generar otro tipo de espacio, otro tipo de actividad, pues las hagamos y las tratemos de concretar. ¿Vale? Sí, también sería chévere que, igual el Common Lab, creo que sigue vivo, ya es una red. Entonces, también en pro de esas independencias, como hacer eventos. Que no tengan que estar centrados acá, sino mostrar que es una red independiente y que puede generar acciones con apoyos o sin apoyos, con la institución o sin ella, en las comunidades o en las universidades, como empezar a que se vuelva una acción viva, o sea, que no sea Javier todo el año esperando y moviendo la vuelta para invitarlos a ustedes a hacer, sino que la misma red se vuelva viva, ¿no? Y también que la red creo que la mueven son simplemente las personas que la habitan. Entonces, si empiezan a surgir estas cosas, ya ayer me decía Javier que se dieron dos emisoras instaladas, y se puede empezar a replicar, no digo que pues ahora todos seamos abanderados del Common Lab, tengan que poner el sello del Common Lab, sino si ya se generó una red, pues esa red puede empezar a generar acciones independientes en cualquier tipo de lugares y poner a prueba la no necesidad de la institución también. Entonces, pasamos a la siguiente etapa de presentación. ¿Quién levanta la mano?